prensa, palabra y cordillera. Muy buenos días a todos los oyentes de la emisora comunitaria San Vicente Estéreo. Esto es Palabra y Cordillera, un programa de opinión de la citada emisora comunitaria. Buenos días a Javier David. Buenos días, Alberto. Buenos días, Giovanni. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Contento de estar otra vez acá en sintonía con la gente de Palabra y Cordillera. Pues un saludo. Hay muchas personas para saludar. No sé. Salúdenlas a todas. A ver, ¿no? Por ejemplo, los que se fueron, a Pedro, a Silvia, que les vaya muy bien, a los que regresaron. Los que se fueron y no nos oyen. No, nos van a oír. A Angie, a Aurelio, que regresaron. Un saludo. Feliz año a todos. Feliz año, Javier. No estoy hablando exclusivamente a los judeocristianos. ¿Qué tal alguno de ellos sea afín a la cultura china, por ejemplo? Estamos en pleno nuevo año. Deja, esta la pago yo. Oye, ¿y esto qué se te ha caído? Ah, es mi carnet del club Odio a Garzón. Somos un montón de miembros. Deberías apuntarte, admitimos todo tipo de gente. En el club Odio a Garzón no hacemos distinción de ideologías. Bueno, pues ya estamos todos. Los de manos limpias, los partidarios de Pinochet, todo el PP, algunos del PSOE... A ver... Por favor, los de la Falange y los de Batasuna, no os pongáis juntos, que al final siempre termináis liándola, coño. Además, solo por ser socio, te mandan cada mes a casa la revista del club. Cariño, yo te he llegado el nuevo garzón. ¡Genial! Mira, este mes viene con chistes, además. ¿En qué se parecen Garzón y Risto Mejide? ¿En que los dos han dejado de ser juez? Ya ves que todos son ventajas y detestas a Garzón. ¿Qué? ¿Te apuntas? No, la verdad es que soy del club de amigos de Garzón. ¿En serio? ¿Y sois muchos miembros? De momento, su madre, Almodóvar y yo. Veíamos un fragmento del programa Vaya Semanita, un programa español de televisión que pretende hacer humor con la actualidad española. Espero que se entienda que del audio se infiere que hoy hablaremos de la minería en Colombia. No, hoy vamos a hablar de la posible vinculación de el ex juez español Baltasar Garzón como consultor o algo así al gobierno colombiano, un tema que en el transcurso de la semana se ventiló bastante. Pues Baltasar Garzón es un personaje de conocimiento público, los medios registran cada una de sus acciones, pero el sector de los derechos humanos y de que tienen por afinidad el tema de las víctimas y del conflicto armado, pues estuvo especialmente atento a este anuncio. Todavía no es concreto, no se ha vinculado directamente al gobierno, pero en su visita a Europa, Juan Manuel Santos hizo saber que estaba pensando en traerse a este señor para su gobierno. Bueno, para anticiparnos a las posibles susceptibilidades, hay que decir que la posición política de Palabra y Cordillera no es que odia a Baltasar Garzón, es simplemente un fragmento de humor. Sin embargo, este fragmento representa, digámoslo, una percepción que podría ser generalizada en el pueblo español, que no les cae también Baltasar Garzón, no necesariamente por razones políticas, sino también por la manera como salen las fotos y cómo se peina. España franquista. No, en la España en general también hay sectores de izquierda española que no están de acuerdo con Garzón. Digamos, la izquierda más izquierda que podría haber en España políticamente sería la del pueblo vasco, que ha sido perseguida por, o fue perseguida por Garzón cuando era juez de la Audiencia Nacional. Y pues decirle a los oyentes que la importancia que tiene Baltasar Garzón es porque precisamente fue juez de la Audiencia Nacional mucho tiempo en España, es asesor aún del Tribunal de La Haya, y hace poco, este año, fue destituido, suspendido de sus funciones como juez de la Audiencia Nacional porque fue acusado de prevaricato por declararse competente para investigar hechos relacionados con la dictadura franquista. Otras investigaciones curiosas o que despertaron inquietud de parte y parte de los sectores de la sociedad fue precisamente el cierre de unos periódicos vascos porque él los consideraba afines al movimiento de ETA. Lo más conocido, por la razón que además la mayoría del mundo lo conoce, que fue la causa Pinochet, investigaciones contra el banco BBVA, que es pues una de las bancas más poderosas españolas, y una orden de arresto contra Osama Bin Laden, que pues digamos que solo tiene de efectivo lo anecdótico. Aparte de haber sido suspendido de la Audiencia Nacional por el prevaricato del que ya les hablé, también ha sido acusado de escuchar ilegalmente a presos para pues recabar información relacionada con sus investigaciones, y por un prevaricato a favor del Banco Santander, que dicen que le dio una, pues le pagó unos cursos o le dio una platica para que él cesara unas investigaciones contra el banco. La vida de este abogado español está llena de logros, a punta de esfuerzos, de investigaciones, de acciones contundentes. Se ha hecho carrera y nadie puede discutir su elevado nivel intelectual. Lo que pasa es que también tiene como característica particular es que, siendo juez, también le iba bien con el registro de medios de comunicación, y entonces se exponía voluntariamente a las grandes cadenas de radio y de televisión, y por lo menos, por ejemplo, este programa de humor político que hacen en España también responde, entre otras cosas, no a la persecución ideológica por las posibles sanciones, los fallos que él haya proferido, sino porque él hace parte también de la vida pública de medios, de, no sé si quepa, pero también podría ser de la farándula española. Pues a mí personalmente sí me parece un acierto del gobierno nacional contratar a Baltasar Garzón. Me parece que Baltasar le ha dado la dimensión que los derechos humanos merecen en el mundo. Yo creo que le ha devuelto la esperanza a muchas víctimas en torno a la posibilidad de tener justicia frente a los delitos que se han cometido en su contra. Recuerden ustedes el caso de Pinochet. Además, es un ex magistrado muy cercano a la Corte Penal Internacional. Y en ese orden de ideas, pues, en Colombia, me parece a mí muy importante que esos temas de los derechos humanos y su posible juzgamiento se sitúen en un escalafón de la agenda nacional de mayor importancia al que hasta el momento ha tenido. Bueno, reconocimos que entramos a la unidad nacional con esa intervención. Las personas que tenemos interés por los derechos humanos consideramos que es necesario que se dimensionen esos derechos en Colombia. Aún si son una abstracción o no, no importa. Y para eso hay que traer a un juez español. Es que no tanto es por lo que sea un juez español, sino por lo que significa en ese mundo de los derechos humanos. Es que yo creo incluso que ambas... La única razón es que no me gustaría que trajeran a Baltasar Garzón es porque aquí en Colombia hay mucha fundación dedicada a los derechos humanos. Entonces se les podría dar la oportunidad a ellos, ¿no? Está mal ubicada ambas posiciones. La de si nos gusta o no, si nos podríamos pensar eso, qué implicaciones tiene para el país y para esos temas, por ejemplo el de los derechos humanos, la llegada de este señor, y también la de que si es juez o no, porque yo creo que en esencia él ya dejó de ser juez, no solo porque la Audiencia Nacional lo relegó de esas funciones, sino porque su ejercicio en Colombia sería bien distinto al de un juez. Tal vez en lo único que se parecen los casos es que se trata de la misma persona, pero es un contexto distinto en lo social, lo político, lo económico, lo histórico, etcétera, pero también en que él pasa de ser juez a ser asesor presidencial. Él se ha dedicado hasta antes de su sanción a interpretar y aplicar leyes. Ahora pasaría a diseñar políticas públicas para un gobierno, y eso lo hace radicalmente distinto. Entonces, yo creo que él y el presidente Juan Manuel Santos entienden muy claramente cuál es su nuevo papel. Me parece que la opinión pública está un poco confundida al respecto. Bueno, yo en primer lugar, pues no es que esté ni de acuerdo ni en desacuerdo, pues porque además creo que mi opinión al respecto no influirá en esa decisión, pero creo que Baltasar Garzón, quien sospecho tendrá intereses laborales que no precisamente están relacionados con asesorar a Colombia, no creo que su aspiración y la satisfacción de sus máximas ilusiones sea ese trabajo. Yo lo imagino deseando hacer parte de la Corte Penal Internacional, ese tipo de cosas, o haciendo pues también un trabajo no necesariamente en una corte, pero sí un trabajo internacional de lo que usted dice, ser reconocido como un super consultor de los derechos humanos o lo que sea. Y me parece que ser contratado por un gobierno en particular, trabajar como consultor para un gobierno en particular, pues ya por lo menos para la primera aspiración, que es ser miembro de una corte internacional, me parece complicado. ¿Por qué? ¿Sí? Porque yo creo que ya renunció, además que lo renunciaron en el sentido estricto de esa sanción, al menos en España ya no va a poder ser juez. Sí, me refiero a las cortes de la justicia transnacional. Y en el mismo caso también de ser un superconsultor. Es que no es lo mismo venir a un país a dar conferencias, a ese tipo de cosas, a venir a un país a ser pagado por el gobierno de un país como un asesor, como se le podría pagar, por ejemplo, para poner un ejemplo que han puesto durante esta semana, JJ Rendón. Es más o menos, el estatus laboral sería similar. Por otra parte, a diferencia de lo que han expresado mis compañeros, ya el tema de fondo, pues a mí me parece que Baltasar Garzón no representa un cuerpo conceptual suficientemente sólido en tratándose de derechos humanos o de justicia transicional. Me parece que sus interpretaciones del derecho son interesantes por lo sui generis, pero no tendrían la rigurosidad que yo esperaría de un juez. Y me parece además que un juez debe decidir en derecho, y esa es su función. Y me parece muy complicada esa postura del juez Vedet, porque evidentemente estar en los medios de comunicación, estar participando de las cámaras, del contacto recurrente con los medios de comunicación, de alguna manera influirá en las decisiones que toman los jueces. No es lo mismo un juez que está encerrado en su sala leyendo sus expedientes y tomando decisiones que uno que está dando declaraciones todo el tiempo. Entonces, para terminar, yo creo que la razón por la cual fue destituido a la Audiencia Nacional es válida. Uno puede estar de acuerdo como ciudadano y como reivindicador de los derechos humanos que esos crímenes no queden en la impunidad, pero uno como juez de un país que tiene unas leyes y una constitución no puede pretender desconocer esas leyes y esa constitución en aras de la consecución de ese objetivo. Me parece que yo estoy de acuerdo con ese argumento final. Baltasar Garzón fue acusado por ese prevaricato y finalmente fue destituido de su cargo porque se comprobó que efectivamente había cometido algunas irregularidades en el caso en mención, ¿no? Sin embargo, a mí sí me parece que Baltasar Garzón significa mucho en el mundo de los derechos humanos, en ese restringido espacio de significación o resignificación de los derechos de los desvalidos. A mí me parece que Baltasar Garzón ha puesto ese tema de los derechos humanos por encima de cualquier ideología, y si la idea del gobierno colombiano es finalmente en torno a ese principio de unidad nacional, poner los derechos humanos por encima de todo, bienvenido sea. Yo creo, me parece que me puedo adelantar al éxito si él llega, me parece que le va a ir bien a él y al gobierno, que en general fue una buena movida, porque haciendo ya la claridad anterior de que él no es juez ni va a ejercer nunca más como juez, en esta arena de la política, del diseño de políticas públicas, de hablarle al oído a un presidente, en ese terreno él se mueve mejor, y me parece que es la primera oportunidad que tiene incluso Juan Manuel Santos para tener un gran alto asesor, su verdadero alto asesor. Ustedes conocen bien que este gobierno se ha caracterizado por mostrarse como no un gobierno de una sola gran estrella. En este caso, Baltasar Garzón avisoro que va a ser sería el faro, el ideólogo de lo que para este gobierno es la política de paz o de reconciliación, que pretende ser el centro de acciones. Y es más, no a JJ Rendón, Alberto, yo creo que Baltasar Garzón es a Santos nada más y nada menos que lo que fue José Obdulio Gaviria a Uribe. Bueno, yo el ejemplo de JJ Rendón no es mío, no me pretendo robar ese copyright. Pero para hablar de lo que usted dijo, yo creo que también podríamos convenir en palabra y cordillera que en Colombia existen suficientes personas con altos perfiles que podrían desempeñarse como altos asesores en el tema de los derechos humanos, y que creo yo que por haber estado investigando directamente el conflicto y comprenderlo, serían de mucha más utilidad que Baltasar Garzón. No sé si pueda pasar por fallo en esta declaración, pero me parece que es innecesario un alto asesor en derechos humanos como Baltasar Garzón para un país que tiene todo un viceministerio casi trabajando en el tema de la justicia transicional y que ha desarrollado la ley de víctimas, ese tipo de cosas. Yo no entendería qué cosa viene a enseñar Baltasar Garzón al gobierno colombiano, aparte de que sea lo que dice Giovanni, y es que su sola figura, digamos, representa un ícono comercial del mundo de los derechos humanos, y por tanto entonces está bien que esté ahí, independientemente de lo que haga, como la mascota de los derechos humanos de Colombia. Pero es más o menos así. Yo creo que ese es el objetivo central. Obvio que me parece que esta mascota tiene cualidades intelectuales, no es un bobo, pero sí, en medio de por ejemplo el gabinete ministerial, que en su gran mayoría tiene altas calidades, esto, pero todos son mascotas, no todos son buenos jugadores. Hoy dicen de ese es otro tema, Joan. Ese es el mismo ejemplo. No, pero es que si nombran un gabinete de primera, entonces ¿cuál es la intención? La intención es proyectar una imagen política totalmente distinta a la que se venía proyectando. Igual pasa con la contratación de Baltasar Garzón o con la vinculación al gobierno colombiano. Yo no sé si lo van a contratar o no. Es la de generar una imagen a nivel internacional en torno a los derechos humanos totalmente distinta hasta la que al momento ha proyectado el Estado colombiano a través de la historia. De acuerdo, pero usted también debe reconocer que el problema con los ministros anteriores no era solo un problema de imagen, es decir, que por ejemplo representaran una política de derecha, y ¿verdad? Pero que fueran unos superministros muy competentes en sus áreas de acción. El problema de esos ministerios es que aparte que de representar cierta ideología, quizá la palabra ideología es hasta demasiado grande para referirse a eso, eran incompetentes. A mí me parece que la virtud gerencial de Santos fue encontrar personas de muy alto perfil que logran eso que logra Baltasar Garzón, que es un golpe mediático, que Germán Vargas Lleras sea ministro del Interior y Justicia, pero usted no podría decir que Germán Vargas Lleras no está cumpliendo una función real como ministro del Interior, más allá de la espectacularidad de su cargo, está haciendo unas cosas y se ha capacitado para ello. Mi pregunta es, ¿qué vendría a hacer Baltasar Garzón a Colombia aparte de proyectar esa imagen y de decir, sí, mire, que Colombia está metida en otra onda y ahora sí le parece que hay desplazados y ahora sí reconoce que ha existido la historia de un conflicto y trae a una persona que intentó perseguir al franquismo, que persiguió a Pinochet, etcétera? Aparte de eso, ¿qué más haría Baltasar Garzón en Colombia? Yo me uno a la tesis de Javier David. A mí me parece que Baltasar puede jugar un papel importante en posibles procesos de paz con los grupos armados en Colombia. A mí me parece que todo ese reconocimiento a nivel internacional le va a facilitar al gobierno colombiano entablar por lo menos una mesa de discusión o diálogo con las FARC en este caso. Me parece que esa es como la... Aparte de todo eso que usted ha mencionado, la intención fundamental de la venida de Baltasar a Colombia. Bueno, yo esa tesis no la había contemplado y no me parece haberla oído antes, por lo cual me parece muy importante que Palabra y Cordillera haya... Estoy hablando en serio, me parece... Es una primicia. Y tiene sentido, y tiene mucho sentido. Pero recuerde que en campaña Juan Manuel Santos dijo que nunca iba a negociar con la FARC. Y en España hace 8 días dijo que él no estaba cerrando las puertas. Y Piedad Córdoba volvió a decir esta semana que él era el presidente de la paz. A mí me parece que en la línea de los ministros falta hablar de los asesores de los ministros. Una diferencia que tiene este gobierno con el anterior es este, que los titulares tienen un reconocimiento más amplio y unas calidades más altas. Los asesores que ha nombrado este presidente sí no lo son tanto. Han brillado por ser opacos. No sé si se puede explicar. Han estado... La poesía. Como a la sombra. No hay alguien como un jefe de ministros o un jefe de gobierno, un alto asesor, alguien que, aparte del presidente, ayude a orquestar a estos grandes intérpretes de la política. Entonces, ese papel también lo podría jugar. Es la segunda referencia que usted hace a cierta nostalgia al papel que hacía José Obdulio Gaviria en el gobierno de Álvaro Uribe. No es nostalgia, es remembranza. Me parece, Giovanni lo alcanzó a decir hace un rato, me parece que en eso se parece, Juan Manuel estaba en, no se parecía a Uribe en eso, y traer a alguien ahí que le diga cosas, que lo oriente, no era como ese estilo, y es muy parecido al del anterior. El problema es también que no termine convirtiéndose en demasiadísimo gran asesor y entonces pues opaque al director original. Juan Manuel ha demostrado que le gustan las mascotas, y ya es la última vez que utilizaré esa expresión, porque evidentemente Baltasar Garzón pues es un tipo que merece todo el respeto, pero es como el concepto de más de mascota de animal, sino de esas figuras que utilizan los equipos deportivos en las universidades de los Estados Unidos, que tienen un símbolo, tienen un que les trae buena suerte y ese tipo de cosas. Yo no creo que Juan Manuel Santos no haya definido ya cuál es su política en materia de negociaciones de paz y en materia de derechos humanos. Y me parece un poco inocente pensar que Juan Manuel Santos está abierto a construir una agenda a partir de la asesoría de artes intelectuales. A mí, yo creo que él ya tiene claras esas cosas. Por tanto, tampoco veo el riesgo de que Baltasar termine pues apoderándose ideológicamente del ejecutivo colombiano. Pero eso creo que remite otra vez a mi misma pregunta. Mire, es que, por ejemplo, el gobierno de Juan Manuel no ha escogido, pues no continuó con este cargo de asesor de paz, ¿cierto? Él puede tener pensada su política, pero no, alguien no la no hay una persona que la, se la apropie. Y está intentando ahora último con el anterior director de la Comisión Nacional de Reconciliación, con Eduardo Pizarro, como la figura de alto consejero para la reconciliación, que por supuesto si usted pone en el mismo rasero a Eduardo Pizarro y a Baltasar Garzón, uno de los dos tendrá que salir de su actividad de asesor. Y adivine cuál va a ser. Pero la otra del tema de que hasta dónde será el impulso de hasta dónde se crecerá Baltasar, yo creo es solo es por los antecedentes que él tiene un estilo muy personal, muy le gusta asumir como persona causas institucionales. Él se volvió mundialmente famoso porque ordenó arrestar a Pinochet, pero en esencia él fue un juez la Audiencia Nacional Española, que de pronto para algunos valga la claridad, es igual a la Corte Suprema de Justicia acá en Colombia. Es la Audiencia Nacional la que hizo esa acción muy importante, pero el crédito se lo llevó, fue una persona, un empleado de ese... Porque la Audiencia Nacional no toma decisiones en abstracto, la institución en abstracto no decide perseguir a Pinochet, fue un juez de la Audiencia Nacional. Correcto, pero por ejemplo, acá la Corte Suprema algo que haya hecho importante, bueno, cuando dijo que no más extradiciones de paramilitares a Estados Unidos hasta que no se aclarara el tema de las víctimas aquí en Colombia. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Eso podemos catalogarlo como una acción importante. ¿Cuál fue el juez? ¿Cuál fue el magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Colombia que estuvo liderando eso? Yo no lo sé, y eso habla muy bien de la Corte Suprema de Justicia colombiana. No habla muy bien de Baltasar Garzón. Por sugerencia de Javier David, oiremos en primer lugar en el día de hoy una canción de YouTube que en español se llama Domingo Sangriento. ¿Y por qué vamos a oír esta canción, Javier? Bueno, en enero, en Irlanda del Norte, una protesta estudiantil por una norma que pretendía darle permiso a la policía arrestar a muchachos que considerara peligrosos como posibles integrantes del IRA, terminó en una masacre. Entonces se han hecho películas y pues esta canción de YouTube al respecto. Esta marcha terminó en actos brutales por parte del ejército británico, que disparó en contra de los civiles, dejando 14 muertos y otros tantos heridos. YouTube incluyó esta canción en el trabajo discográfico que lleva por título Guerra, del año 1983, y es una crítica en contra de la represión británica y en contra de las acciones terroristas del ejército republicano irlandés. How long? Baltasar Garzón y su posible llegada al gobierno colombiano como asesor. Se ha planteado acá a lo largo del programa cuál será como el rol fundamental que cumplirá este ex juez de la Audiencia Nacional en el caso de llegar a ser contratado por el gobierno colombiano. A mí me parece que la respuesta puede ser elemental, pero también lleva implícito un matiz esperanzador, porque yo creería que la verdadera función de Baltasar es rediseñar o diseñar definitivamente una política de derechos humanos en Colombia, lo que también implicaría que a nivel internacional se reconozca ya definitivamente al Estado colombiano como un Estado garante de los derechos fundamentales de las personas. Y en ese orden de ideas decía que era esperanzador porque Baltasar Garzón se caracterizó por la vehemencia con la que persiguió los crímenes de lesa humanidad en España. A mí me parece que en Colombia aún hay muchos crímenes que perseguir, muchas fosas comunes que destapar, por llamarlo de alguna manera. Y creo que eso a las víctimas les va a gustar. Sobre el futuro de la ley de víctimas con él, ¿no? Pues acordémonos que en este segundo intento que hace el legislativo por hacer un cuerpo legal para que todas las víctimas de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en Colombia estén reparadas, no terminó del todo bien el 2010. Varios tire y afloje entre las bancadas de gobierno, discusiones fuertes sobre a quién se considera víctima. Bueno, muchas discusiones y al final terminó pasando los debates que eran en la Cámara por casi como por compromiso con el Ejecutivo, pero se dieron una especie de descanso hasta marzo para retomar con nuevas fuerzas, pero igual con mucha confusión. De pronto también este ex juez pueda ayudar a perfilar mejor la política, ya que los dos debates que faltan en el Senado pues mejoren esta ley. Me parece a mí que puede ser una medida complementaria a esa intención de diseñar la política de derechos humanos en Colombia. A mí me parece que no estaría para nada mal que en torno al concepto de justicia, verdad y reparación, Baltasar Garzón pudiera contribuir en esa causa. Bueno, yo estoy de acuerdo con ustedes y con sus esperanzas. Lo que sucede es que a mí me parece que todas esas objetivos y todos esos propósitos con los cuales estoy de acuerdo me parecen perfectamente alcanzables sin la presencia de Baltasar Garzón. Creo que Colombia necesita construir una ley para la reparación integral a las víctimas que cumpla con los requisitos de verdad, justicia, reparación y no repetición. Creo que Colombia necesita pensar en modelos de justicia transicional más idóneos que la ley 975. Creo que en Colombia se necesita hablar de derechos humanos y que no ese discurso esté asociado simplemente al mamertismo o a la izquierda, ese tipo de cosas. Pero la parte que no soy tan, que no tengo tanta esperanza es que me parece que la posibilidad de que eso suceda no depende de la presencia de Baltasar Garzón. O sea, es tan insuficiente esa presencia para lograr todos esos propósitos que dependen de otro tipo de acciones que no son la alta asesoría de una persona que es reconocida como muy importante en el mundo de la justicia. Pues no, yo también pienso que esto sucederá o no sucederá, independientemente de si esté o no esté Baltasar Garzón. Lo que sí me parece es que como medida complementaria es acertada, muy acertada la contratación del tipo, porque reconozco también que en Colombia hay quienes puedan influenciar, quienes puedan asesorar de la misma manera en que lo va a hacer Baltasar, pero creo que en Colombia no hay quien proyecte lo que él proyecta internacionalmente. ¿Quiere oír más música, Javier? Pero no, pues, faltan 20 minutos de programa. Hablar de la noticia de la semana. No, yo le propongo que hablemos otro momentico más de este tema de Baltasar Garzón, pero específicamente, yo sé que no podemos anticiparnos, de hecho la pregunta no sabemos para qué viene Baltasar Garzón, pero tampoco podríamos decir qué actitud tendría Baltasar Garzón frente a ciertos temas. Frente a ciertos temas específicos que son los relevantes en Colombia en estos momentos. Pero a mí sí me preocupa, por ejemplo, la actitud que les decía por fuera de micrófonos frente a cosas tales como esa negociación que hubo al interior de España para poder pasar de la dictadura de una manera muy exitosa y muy rápida a un gobierno de carácter democrático. Y esa negociación implicó una amnistía general, una ley de perdón y olvido, que hoy en día es terriblemente cuestionada y con toda razón por la jurisprudencia que se ha construido, pero que en ese entonces no lo era, y que fue una decisión del pueblo español y que tuvo un resultado aceptable, que es la democracia española. Algunas personas podrán no estar de acuerdo con ella, pero uno puede decir en términos generales que no es de las peores del mundo. En aras de los objetivos particulares de Baltasar Garzón y de su manera de interpretar la justicia, le pareció que él podía pasarse por la galleta un convenio de todo un país y de todo un estado. Entonces es la negociación y es el estar de acuerdo de toda una sociedad frente a su postura personal y su interpretación del derecho. Y recuerde ustedes que en Colombia no se ha caracterizado precisamente por tener negociaciones de paz en las cuales se ha vinculado la verdad, la justicia y ese tipo de cosas, como por ejemplo el proceso de paz con el M-19, que fue un proceso de paz de perdón y olvido, punto final, acá no pasó nada, nos olvidamos de eso ustedes. Entonces, uno podría inferir quizá, es arriesgada la hipótesis, que tal vez Baltasar Garzón, por sus posturas, no estaría de acuerdo con ese tipo de negociaciones. Y entonces propondría, por ejemplo, en medio del diseño de sus políticas públicas, que se levantara la amnistía del M-19 y se revieran los delitos del Palacio de Justicia, por ejemplo. Y pues entonces la pregunta es si ya no en España, ya no Baltasar Garzón, sino si valdría la pena asumir ese tipo de riesgos en Colombia, comprendiendo que yo creo que el proceso de paz con el M-19 fue exitoso. El M-19 se reinsertó de manera exitosa a la sociedad. Entonces, hay ciertas posturas de Baltasar Garzón que podrían ser contrarias precisamente al espíritu de reconciliación que pretendería buscar el país Colombia hacia el futuro. El caso del M-19 es un caso similar al caso por el cual Baltasar Garzón fue acusado de prevaricato, ¿no? Una ley que perdonó los delitos a ciertas personas cometidos en el franquismo, y en Colombia pues una ley de amnistía que perdonó a los guerrilleros del M-19, un proceso de paz. El problema es pues, que Baltasar Garzón nunca se manifestó en contra de esa ley en España. Solo se atribuyó la función de juzgar a esas personas, desconociendo que ya estaban pues exentos de, que no tienen ningún tipo de deuda judicial. No creo que eso pueda pasar en Colombia realmente. Creo que el diseño, si en el caso de que él venga a diseñar esa política de derechos humanos y de justicia, no sé, de asesoría a la justicia, no creo que eso pueda darse. Esa es una discusión jurídica que se ha dado en Colombia sin Baltasar Garzón, y yo creo que ni siquiera la venida de la Colombia podría modificar esa situación. Pues si trae propuestas de ese talante, una ventaja para él es que no va a poder ser sancionado por eso, porque digamos ya sin el fuero de juez es libre de decirlo. no solamente la del M-19 estaría en riesgo, bueno, en discusión. Es, él, como juez, fue invitado muchas veces a Colombia para discutir... Pero estaría en riesgo justicia y paz. Justicia también. Y paz. Y él, en escenarios de académicos, pues manifestó todas sus reservas que tenía frente al hecho. Y creo que lo hace mejor como ciudadano. El problema con España es que él tenía que responder por la institución a la que representaba. Yo sé que usted no se cree todo el cuento de que en España hubo un acuerdo de la sociedad para eso. Así, pero, así se llama en las teorías y en los libros. O sea, yo sé que no todos los españoles firmaron un acuerdo. Entonces, a él sí le cabe legitimidad como ciudadano preocupado por los delitos de lesa humanidad en Colombia, ya que no es juez, decir que por encima de ese acuerdo que el M-19 firmó con el gobierno colombiano está la posibilidad de que las víctimas y la sociedad colombiana sepa qué pasó en la toma y retoma de este lugar y con los paramilitares y Justicia y Paz también. Que se sepa una vez más qué pasó. Que se sepa por tercera vez qué pasó. Bien, de este mismo grupo, de la canción que oíamos recordando el Domingo Sangriento en Irlanda del Norte, de un trabajo discográfico llamado Todo lo que no puedes abandonar o Todo lo que no puedes dejar atrás, publicado en el año 2000, oiremos En poco tiempo. One day to fly. Y ahora, la noticia de la semana. Bueno, en sintonía con el tema central del día, mis dos noticias de la semana, aprovechando que hay un pequeño espacio que deja Jorge, tiene que ver con el genocidio. Uno de democracia participativa, y es que la Unión Patriótica, partido político que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue desaparecida, perdió su personería jurídica para participar en el calendario electoral en el 2002 a causa de una sanción del Consejo Nacional Electoral. Ellos, sus integrantes, pusieron una demanda ante el Consejo de Estado, aduciendo que no sacaron la cantidad de votos que necesitaban ni tuvieron representación en el Congreso, no porque no quisieran, sino porque los desintegraron, entonces no pudieron participar. El Consejo de Estado el 2 de diciembre se pronunció, dijo que reconocía el genocidio de la Unión Patriótica, pero que creía que el Consejo Nacional Electoral hizo lo que debía hacer de acuerdo a la Constitución. Pero está, a su vez, siendo este grupo de demandantes respaldado por el exconstitucionalista Jaime Araújo, y pusieron desde mayo otra demanda un poco más estructurada, y parece ser que en menos de 2 meses podría renacer con vida jurídica este partido e incluso pudiera participar en las elecciones de octubre. Bueno, el otro, en este el genocidio está fácilmente tipificado. En este me tocaría que algún jurista juicioso puede hacer como Baltasar Garzón y hacer su hermenéutica. La pudiera hacer. Es lo que pudiera configurar la minería en Colombia con la clase campesina, en el sentido que lo de Sardinata de esta semana hace parte de una sistemática desaparición de fuerza laboral campesina, de jóvenes, a causa de la producción minera. En los últimos 4 años van 58 muertos en Sardinata. En Amagá, Tolima, van más de 150 muertos en este año. El presidente ayer, que aterrizó en Cúcuta, dijo que promedio cada 6 horas, cada 6 días, fallecía alguien en Colombia por culpa de la minería. Entonces, me preocupa y me parece que la situación tiende a empeorar. Pero mi noticia, perdón Giovanni, no es una noticia sino una apreciación de la realidad de San Vicente de Chucurí. Es que en los últimos días tuve la oportunidad de transitar las carreteras hacia Zapatoca y de Barranca hacia San Vicente, y pues lo principal que quiero decir es que debo reconocer que los conductores de la empresa Cotra Magdalena practican diariamente una suerte de heroísmo por esas carreteras, y seguramente si no fuera por su extremada pericia sería imposible llegar y salir de este pueblo. Sin embargo, me parece a mí que en una comunidad normal los conductores de autobuses no deberían ser ni héroes ni extremadamente, digamos, con capacidades sobrehumanas para conducir. Entonces, espero que algún día, quizá, tal vez, aunque no sea en el corto plazo, llegar y salir de San Vicente de Chucurí sea una cosa normal, como se hace en los diferentes pueblos del mundo en el siglo XXI, y no el tránsito que nos recuerda por allá épocas anteriores a la conquista de América. Mi noticia de la semana tiene que ver con el perdón. El perdón que pidió Mario Uribe en la Corte Suprema de Justicia. Esta semana Mario Uribe en diligencia surtida en la sala plena, sala penal de la corte, dijo que él no tenía nada que ver con los jefes paramilitares, que la votación que él tuvo en estos municipios de la costa se debió al una cadena de oración, trabajo político que hicieron sus capitanes de debate, como diría Javier David, en estos municipios, y que finalmente pues él es inocente. Esperemos cuál sea la decisión. ¿Por qué pidió perdón si es inocente? Él pidió perdón porque considera que fue engañado y que por el engaño que él padeció, pues sus electores también fueron engañados. Pero estamos como a la espera de la decisión que pueda tomar la Corte Suprema. Yo auguro que serán por ahí 7 años. Bien, para terminar, oiremos una canción que era la cortinilla de este programa en sus inicios, cuando todavía no tenía cabezote de presentación y ese tipo de cosas. Tal vez la recuerden algunos de los pocos oyentes que quedan de esos tiempos, de la agrupación YouTube conformada en la capital de la Irlanda Libre, en Dublín, en 1972, la canción Beautiful Day. Buen resto de semana para todos. Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend take you out of this place, someone you could lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Colors came.